Bueno, buenos días, el municipio Tlanepantla. Vamos a comenzar esta entrevista. Es 26 de febrero de 2011 y son las 10:32. Sí. ¿Podrías presentarte con nosotros, decirnos tu nombre, por favor, y contarnos qué estás haciendo ahora en las computadoras? ¿Cómo estás ocupando las computadoras de la biblioteca? Mi nombre es Giovanni Sánchez Morón y ahorita pues no sé, el uso que tiene actualmente las computadoras es como que muy bajo. Uh-huh. Aparte los programas que tiene como que son los básicos. Uh-huh. Y pues no es lo que uno necesita actualmente. Muy bien. ¿Podrías contarnos acerca de la biblioteca en general? ¿Alguna breve historia? ¿Lo que tú conozcas más o menos desde cuándo está ahí, etcétera? Pues desde que tengo casi uso de razón. Que yo me acuerdo desde que iba a la primaria, la biblioteca ya existía. Uh-huh. De ahí para acá solo iba cuando... Bueno, de hecho la visitaba más antes, en lo que fue la primaria y secundaria. Ya cuando entré a la prepa casi ya no acudí a ella. Muy bien. ¿Tú crees que la biblioteca es importante para la comunidad? Sí. ¿Y por qué será importante? Pues porque en base a ella, bueno, por ejemplo, los alumnos de acá de las primarias y secundaria, que es lo más básico, pues pueden ir a consultar varias cosas que dejan de tarea y todo eso. Y siento que pues sí debería estar como que más equipada. Uh-huh. Con lo que son libros, igual las computadoras que tuvieran mayor funcionamiento. Uh-huh. Para que los alumnos pues tuvieran más eficiencia, más que nada. Muy bien. ¿Y tú a quién crees que le sirve más la biblioteca aquí en Tlanepantla? A los chavos de la secundaria. Uh-huh. Sí. Estudiantes. Estudiantes, más que nada. ¿Tú crees que le puede servir también a la gente mayor, a los adultos? Pues sí, como consulta de algún uh-huh. libro o algo que quieras saber. Muy bien. ¿Tú desde cuándo acudes a la biblioteca y con qué frecuencia? Desde la primaria empecé, ya de lo que es la primaria y secundaria iba frecuentemente, uh-huh. como dos veces a la semana. Uh-huh. Pero ya de lo que es preparatoria y la universidad ya como que no. ¿Y estás registrado en la biblioteca y qué requisitos tuviste que cumplir para poder acceder? Estuve registrado en la secundaria, ahorita uh-huh. pienso que ya no es válida mi credencial que me dieron. Uh-huh. ¿Y te acuerdas con qué requisitos? No recuerdo. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la biblioteca en general? Puede ser desde las instalaciones hasta, digamos, la colección de libros, no sé, todo en general. Pues la colección de libros de lo que es la Fundación de acá de Tlanepantla. Uh-huh. Bueno, solo tiene una recopilación de lo que uh-huh. me interesó. Uh-huh. De la historia de Tlanepantla. De la historia de acá. ¿También amigos o compañeros tuyos van a la biblioteca? ¿Familiares? Amigos, pero cuando íbamos en la secundaria pues íbamos en grupo. Ajá. Sí. Ahorita no sabes. Ahorita ya no sé si voy. ¿Y tú qué podrías opinar de la biblioteca en cuanto a la atención que brindan, la cantidad y la calidad de libros que hay ahí y la actualización de los libros? Pues la atención que prestan sí es buena por uh-huh. parte de la señorita que hay teniendo. Pero siento que en los libros sí faltan mucho. Sí. Como que no está muy bien. ¿Y sobre cursos y talleres? ¿Has tomado alguno? ¿Sabes si hay? No he tomado, pues solo sé que en los veranos sí hay cursos para niños. O talleres, ¿no? Ajá. Pero tú no los has tomado ninguno. No, ni uno. Sobre las instalaciones, nada más de las instalaciones, ¿qué piensas? Pues están más o menos. Uh-huh. Es casi como que muy buenas, pues no sé. ¿Qué crees que hace falta? De las instalaciones, uh-huh. como no sé, que fuera más amplio el lugar, uh-huh. que estuviera dividido en secciones, pero adecuadas. Uh-huh. Porque igual como que mezclan lo que es la parte del internet y la parte donde están los libros y todo eso. Pero como que no tiene un espacio como que más dedicado al estudio. Ya. Siento que es lo que falta, ¿no? ¿Qué mejorarías entonces de estas instalaciones? Otra aula, uh-huh. que estuviera dedicada más a lo que es el estudio. Es que también, aparte, como digo que varios chavos van a hacer sus trabajos, que sus exposiciones, ¿sabes? Luego todavía los hacen en papel, ¿no? Pues están mezclados ahí con la gente que está leyendo. Bueno, los pocos que van, porque no van mucho. Sí, sí. Y sí, digo que siento que debería haber otra aula ahí. Que estar separado. Ajá, separar todo eso. Muy bien. De todos los servicios que ofrece ahí la biblioteca, ¿cuál es el que tú más usas? Las computadoras, cuando había internet. Uh-huh. Lo que usábamos, te cuento. ¿Cómo te enteraste de que existía ahí un módulo de servicios digitales, que habían computadoras abiertas a todo el público? En la secundaria. Uh-huh. Sí, a partir de ahí fue cuando me empecé a enterar que ya estaba ese servicio acá. ¿Y sabes algo de la historia de ese módulo, nada más del de las computadoras? Ya no de toda la biblioteca, solo de las computadoras. No. Bueno, de eso, desde cuándo fue fundada y todo. Ajá. O no, sea, más o menos, ¿no te acuerdas cuándo empezó a funcionar, que las trajeron y esto? Pues digo que fue cuando iba en la secundaria, tendría como 5 o 6 años. Uh-huh. De estos servicios, ¿sabes cuáles son los que ofrece el módulo, pero solo de las computadoras? Ya no de la biblioteca en general, solo del módulo ahí digital. ¿Sabes cuáles son los...? Consulta, ¿no? Ajá. Consulta. Pues nada más consulta, porque no ofrece otra cosa. Ajá. Ahorita que no hay el internet, ¿no? Uh-huh. Y los programas que me dices que son los más... Los básicos. Los más básicos. Pues, ¿qué opinas entonces del tipo y la calidad de este servicio del módulo de computadoras? Pues el módulo ahorita yo pienso que es bajo, ¿no? Que no sería ni media ni alto el rendimiento. Uh-huh. Igual porque falta internet y aparte, pero no podría uno consultar muchas cosas y con los programas que tiene, pues no puede hacer mucho. Ya. Bueno, trabajos de Word o cualquier cosita así. Muy básico. Sí. ¿Y qué opinas de la calidad y la velocidad, si es que ha habido internet alguna vez cuando funcionaba? Estaba lenta. ¿Era lento? Sí, muy lento. Ahora, solo de las instalaciones del módulo, digamos, de ese espacio. El cubículo que tiene. Ajá. ¿Qué opinas, por ejemplo, de el mobiliario, la iluminación, los servicios sanitarios? La iluminación que tiene es buena. Ajá. Los servicios sanitarios solamente en la parte de afuera, por lo que es la presidencia. Ajá. Pero pues sí, se encuentra bien. Sí. ¿Tú crees que las mesas son adecuadas, las sillas? Sí, porque, bueno, que yo me acuerde, cada computadora sí tenía su espacio. Ajá. Mesita y todo. ¿Qué mejorarías de esa parte del módulo? Que estuviera más equipada, bueno, con más equipos de computación. Uh-huh. ¿Tú consideras que las computadoras que hay son suficientes? No, porque digo, cuando recuerdo que iba, teníamos que hacer casi fila para pasar ahí. Sí. Sí, porque son poquitas y la comida, pues sí, éramos varios los que íbamos. Uh-huh. ¿Cómo aprendiste tú a usar la computadora y dónde? En la secundaria llevamos clase de computación. Uh-huh. ¿Lo aprendiste en alguna, con algún maestro particular? O sea, no, era una... por parte de la secundaria, pero era un profesor igual de allá. Uh-huh. Que en las tardes nos daba ese curso. Ya. ¿Sabes si en la biblioteca han impartido cursos o se imparten cursos de computación? No sé. No. ¿Y nunca has tomado nada que tenga que ver con la computación? No, solamente los cursos que dan en la escuela y ahí. ¿Y tú qué programa sabes usar de las computadoras? En general, pues todo lo que son los básicos, AutoCAD, bueno, pero ya son como más de diseño, por parte de la carrera. AutoCAD, 3D Max, Corel, Photoshop, PhotoPay, todo eso. ¿Y qué actividades realizas en las computadoras de la biblioteca, básicamente? Pues ahorita solamente cuando... voy, pero por cualquier programita, por ejemplo, de algún escrito que tenga que hacer. Sí. De Word y esto. De Word, más que nada. ¿Tú sabías utilizar estos programas o las computadoras, digamos, antes de que hubiera estas computadoras aquí en la biblioteca? Apenas empezaba cuando estaba en la secundaria, es que casi fue junto. Ajá. Sí, y le digo que cuando iba a la secundaria tomaba los cursos. Y después luego igual acudía a la biblioteca, eso. Ya. Y cuando hay internet, ¿cuáles son los sitios web que visitas con mayor frecuencia? Los de que es Wikipedia, para cualquier consulta. ¿Y cómo encontraste esas páginas? ¿Cómo te enteraste de la existencia de esas páginas? Pues igual, como son de consulta, ya el profesor nos decía más, ¿no? O cuando dejaban alguna tarea, ya nos dan la página y ya de ahí uno entra. Muy bien. ¿Utilizas también el internet como medio de comunicación? Sí. ¿Sí? ¿Estás en alguna red social? ¿Tienes correo electrónico? Correo electrónico. ¿Y redes sociales? ¿Esto del Facebook, del Hi-Fi? Facebook, pero casi no. Ya. ¿Alguna vez has necesitado que te asesore el encargado del módulo o el bibliotecario para usar las computadoras? Sí. ¿Y como para qué fue esa asesoría? Por ejemplo, cuando ya se trababa o algo así, pues lleva con el encargado. Así. ¿Y le Sí, sí, me ayuda. ¿Te ayudó bien? Sí. Muy bien. ¿Has recibido ayuda o alguien que te oriente para usar el módulo, pero que no sea de la gente de ahí que está trabajando? Sí, en algunas ocasiones. ¿Y quién te ayudaba? Pues el que estaba al lado. Ajá. Una persona más grande que viera que vos no sabía, pues ya le preguntaba. Ya. ¿Conoces el reglamento de la biblioteca y del módulo? No. Bueno, lo básico. No hacer mucho escándalo, no traer con bebidas, con alimentos. Uh-huh. No. ¿Qué restricciones tendrá el uso de las computadoras? ¿Sabes? O sea, del reglamento. ¿Cuánto tiempo te las prestan? Etcétera. No, pues el tiempo no le hicimos nada, podía pasar el mayor tiempo posible. Uh-huh. Pues siempre y cuando estuviera haciendo algo que fuera así relacionado con la escuela, uh-huh, algún trabajo. Porque igual en muchas ocasiones muchos iban ahí, pero para ver su correo y eso. Ya. No tenía uno permitido abrir. Uh-huh. ¿Y tú qué piensas de este reglamento, de que haya estas medidas? Pues que estaba bien, porque si no muchos nada lo ocupaban para pasar su tiempo. Uh-huh. Mientras otros querían trabajar, ellos estaban ahí perdiendo el tiempo, como que no. Bueno. No era justo para los demás. Uh-huh. ¿Y en qué lugar tú has tenido acceso a las computadoras o al internet antes de que existiera ese módulo? Los cafés internet que estaban acá. ¿Pero ya existían esos cafés internet? Uno, estaba acá en el callejón. Uh-huh. Además de eso, solamente. Bueno, eran dos, era este y otro que estaba más hacia allá por el centro. Uh-huh. ¿Tú sabes si aquí en Tlanepantla existen otros lugares de acceso público a las computadoras, además del módulo? No. ¿Donde puedas, digamos, ir igual a ocuparlas gratis, por ejemplo, del INEA, del Telecom? Solamente del INEA, que están igual dentro de la presidencia. Ajá, y sí lo conoces. Sí. ¿Qué diferencia encuentras entre los servicios que ofrece el módulo de la biblioteca y los que ofrece ahí el INEA? ¿Qué diferencia? Solamente que en el INEA sí tienen más equipos de cómputo. Uh-huh. Pero ya digo, la velocidad que tienen en el internet era la misma. Uh-huh. Sí. Ahora, de la biblioteca, ¿tú qué tipo de información es la que más consultas? ¿De lo que son libros? Ajá. Pues leo que ya mucho más antes lo que eran algunas reseñas o que nos dejaban así como que hacer una línea en tiempo, pues ya vamos a buscar allá información. Uh-huh. Sobre historia más que nada. ¿Y cuando consultas el internet? ¿El internet? ¿Qué es lo que más buscas? Pues definiciones más que nada. Uh-huh. ¿Para qué lo utilizas toda esa información? ¿Para tu escuela? ¿Para la escuela? Uh-huh. Sí. ¿Después la compartes? ¿Le cuentas a alguien esa información? Que no cuando sea... estamos en clase platicando solamente. Ajá. Sí. ¿Qué tipo de información buscas tú cuando son medios impresos y cuáles en el internet? O sea, impresos que serían, por ejemplo, los libros, revistas, periódicos. ¿Es igual la información que tú buscas ahí a la que buscas en internet? Pues sí, es algo parecido. Uh-huh. Sí. ¿Crees que puedes encontrar la misma, el mismo tipo de información? Sí. ¿Sí? ¿Te parece que ahí en la biblioteca módulo, o sea, en las dos secciones, digamos, entre las computadoras y los libros, puedes encontrar toda la información que estás buscando? ¿Esta no. información? ¿No? ¿Qué no, te hace no, falta? No, no, siempre encuentro todo. Es que, por ejemplo, en lo que es el módulo de los libros, pues no está como muy completo. Tiene lo más básico, solamente en las computadoras, pero como no hay internet, pues no puedo encontrar nada. Ya. Y cuando hay internet, ¿cómo extraes la información? O cuando trabajas ahí, digamos, aunque sean los programas básicos, ¿cómo extraes tu información? ¿Puede ser que solo la copias en un cuaderno o tienes tu memoria USB? Tengo o mi memoria. Disco? Con memoria, sí. Muy bien. Después que empezaste a usarlo, ¿la biblioteca cambió tu opinión sobre ella? ¿Después de empezar a usarla? Ajá. Pues sí, porque prácticamente antes, como no tenía conocimiento de nada de eso ni asistía, pues no sé ni por qué me pasaba que le caía. Uh-huh. Y ya cuando fui, pues ya empecé a sentirme como que más satisfactorio. Aunque uh-huh. tenía poquitas cosas, pero pues para mí sí, algunas eran muy necesarias. Uh-huh. Y sí me ayudaba de mucho. ¿Y qué tan útil piensas tú que es tener una biblioteca con computadoras e internet para la comunidad? Pues que ya con el internet ya puede encontrar uno la información que necesite. Uh-huh. Y sí es de mucha utilidad. ¿Tú crees que este tipo de servicios, como tener las computadoras con internet, pueden resolver problemas más prácticos de la gente? ¿Cómo de qué tipo? Como, digamos, que alguien está buscando trabajo y va ahí a acceder al internet para buscarlo, que se arma su currículum, cosas así. Pues que eso yo digo que no necesitaría de ir a la biblioteca, ya otro café internet, porque como digo, eso es como que ese tiempo que estarían ellos lo podría ocupar algún alumno, algún estudiante para buscar su tarea. O... ¿Tú qué crees que pasaría si cerraran la biblioteca y...? ¿Por completo? Ajá, digamos, toda. Pues ya no tendríamos acceso a información de ningún tipo. Y ya ahí tendríamos que acudir para cualquier café internet. Pero por ejemplo, si piden que una reseña de un libro o algo, hay que poner la bibliografía y pues uno no la tendría. Muy bien. ¿Y qué crees tú que pasaría si se llevaran o se descompusieran las computadoras de la biblioteca? Pues ahorita en este caso nada, porque ya los chavitos se acostumbraron a que no hay internet ni nada. Y casi no hay acceso a ellas. Ya. Sí. ¿Sabes si existe algún grupo, alguna instancia que esté apoyando al módulo de aquí, digamos, las mayordomías, alguna empresa, algunas escuelas, grupos de padre familia? No sé. ¿Nadie? No. ¿Tú tienes computadora aquí en tu casa? Sí. ¿Y quiénes la utilizan además de ti? Solamente yo, que no hay nadie más. ¿Y tú la utilizas básicamente para...? Para lo que son mis trabajos de la escuela, proyectos. ¿Tienes acceso a internet aquí en tu casa? Acá no. No. No. Y esta última, si tienes varios lugares de acceso, incluyendo tu casa, ¿por qué decides ir a la biblioteca? Pues ya no le debería caso. Si tengo computadora y tendría acceso a todas partes, pues ya no tendría que ir allá. Muy bien. Ahora mira, vamos a terminar con algunos datos demográficos. Sí. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Tu estado civil? ¿Eres soltero? Soltero. ¿Has vivido alguna vez fuera del país? No. ¿Cuál es el último grado que estás cursando en la escuela? Cuarto mes. ¿De? Universidad. ¿De universidad? Sí. O sea, licenciatura. Licenciatura. ¿Has trabajado en los últimos meses? ¿Tienes trabajo? No. ¿No? Digamos que eres estudiante. Estudiante. ¿Cuántas personas viven aquí en tu hogar contándote a ti? Tres. ¿Son solo tres en sí, total? Sí. O sea, ¿tus papás y tú? Sí. ¿Y podrías hacer un cálculo más o menos de con cuánto sobrevive tu familia al mes, digamos? ¿Al mes? Ajá, o... ¿Qué ingresos habrá si sumamos lo que ganan tus papás, si es que trabajan los dos? Digamos, de 2.500 para abajo, de 2.500 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 para... De 2.500 a 5.000. ¿Y perteneces a alguna comunidad con tradición indígena o a un grupo indígena? No. ¿Hablas alguna lengua indígena? No. ¿Algún otro idioma además del español? Como no, idioma. En inglés, pero no lo domino. Bueno. Pues muchas gracias, Giovanni, por tu colaboración. Vamos a dar por finalizada esta entrevista a las 10:50.